trae su celular, no hemos entendido. Si podemos cerrar la puerta esta grande, o no es de afuera, ¿verdad? No. Ah, ¿se nos metió? ¿Se nos metió? No le podemos hacer algo por ahí para... Digo, con esa música no me voy a concentrar, predicaré. Bueno, hoy le quiero hablar acerca, hermano, de la salvación. Más que nunca, hermanos, hoy estamos hablando y entendiendo, hermano, acerca de la salvación. Y miren, este tema es tan importante porque es el fundamento de todo cristiano, hermano, el saber dónde está su salvación. Ahora que estuvimos viviendo, hermano, las cuestiones de los sismos y demás, el Señor me hacía entender algo, hermano, y Él quería, yo estoy seguro que Él quiere, hermano, que yo le hable de este tema hoy. Quizás usted dirá, pero es que ese es un tema que ya me lo sé, lo he escuchado, usted quizá tenga muchos años en la iglesia, pero no importa los años que usted tenga en la iglesia, hermano, usted tiene que escuchar este mensaje en esta hora. Quiero empezar contándole la anécdota de un hombre, hermano, llamado Juan Wesley. Yo no sé si algunos han oído, hermano, la historia de este hombre. Por el siglo XVIII, hermano, Juan Wesley fue uno de los principales, hermanos, precursores del Evangelio, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. La historia de él, hermano, nos cuenta que él, siendo niño, fue salvado de un incendio. Él se quedó, hermano, dormido mientras sus hermanos eran evacuados y él se durmió. No era un sismo, era un incendio. Y cuando él despertó, la casa estaba en llamas, hermanos. Él simplemente se asomó por la ventana y dice que lo salvaron, hermano, haciendo una escalera humana, lo rescataron. Y su madre, cuando lo vio en sus brazos, dijo: este es un tizón arrebatado del fuego, él será un instrumento grande para Dios. Y ciertamente, hermano, las palabras de esa mujer tenían razón. Juan Wesley fue uno de los hombres, hermanos, más importantes en el siglo XVIII para predicar el Evangelio. Sin embargo, hay historias, hermanos, en estos grandes hombres de la fe que me llaman la atención. Él, hermano, comenzó su ministerio. Él fue un joven normal, fue a la escuela, iba a fiestas, tenía, hermano, amigos, amigas. Pero un día él tuvo la convicción de empezar a servir a Cristo. Él se sentía como que en deuda con Dios porque lo había salvado. Y él comenzó el ministerio, hermano, a predicar ahí en Inglaterra. Fue bien visto dentro de las iglesias anglicanas, ellos pertenecían a la iglesia de Inglaterra. Y comenzó a ser, hermano, invitado a predicar. Tenía, hermano, carisma y era bien visto dentro de las iglesias. Hasta que un día decidió embarcarse para venir a Estados Unidos y predicar acá en el Nuevo Mundo, hermano. Él habló con su madre y él y su hermano, Carlos Wesley, hermano, vinieron a Norteamérica en un barco. Cuando se despidieron de su madre, la mamá, hermano, las palabras de Susana Wesley fueron, o han sido, hermano, épicas, hermano, muchas de sus palabras. Una de ellas fue, ¿verdad? Si mis hijos tuvieran que irse para servir a Cristo, yo sería la madre más feliz, aunque jamás volviera a verlos en mi vida, ¿verdad? Como las mamás de aquí, ¿verdad? Igualitas. Entonces, hermano, ellos se embarcaron, se fueron, hermanos, para Norteamérica, pero en el transcurso de viaje, hermano, vino una tormenta. Esto parece todo de la Biblia, hermano. Vino una tormenta y el barco en el que ellos viajaban, hermano, comenzó a moverse de una manera impresionante. La gente empezó a asustarse. Es como ahora que usted ha visto uno de los sismos, hermano, la gente empezó a tener pánico y dice que la historia y la biografía de Juan Wesley, que él también tuvo mucho miedo. Y ya no sabía qué hacer y entonces llegó a un lugar donde escuchó a un grupo de cristianos moravos que estaban, hermano, cantando himnos, sentados tranquilamente, todos estaban cantando himnos. Y él se quedó sorprendido, hermano, porque él decía: yo no puedo entender cómo estas personas no tienen miedo, tienen una paz en su corazón, están cantando y yo estoy aterrado y yo no me quiero morir. Y yo ya dije, ¿para qué vine a Estados Unidos? Y entonces ese hombre, hermano, dice que le preguntó a esos hombres: ¿qué tienen ustedes que no tengo yo? Él sabía, hermano, que tenía algo en su corazón que le hacía falta, que esos cristianos, hermano, con eso quiero empezar, hermano, porque si usted se da cuenta, hermano, la salvación tiene que ver más allá, hermanos, de un acto racional. Tiene que ver más allá, hermano, de una cuestión mental, de si yo entiendo, hermano, lo que significa ser cristiano o no, quién es Jesús y qué hizo Jesús. Todo eso lo racionalizamos y muchas veces, hermano, eso lo entendemos y por eso en muchas ocasiones estamos sentados en la banca de una iglesia. Muchas veces por eso estamos, hermano, a lo mejor sirviendo a Cristo. Pero la realidad de las cosas, hermano, yo no sé de cuántos de ustedes les pasó la historia y la misma situación que a Juan Wesley, que tuvimos uno de estos siniestros, hermano. Quizá en tu corazón, hermano, no podías experimentar la paz, hermano, quien verdaderamente tiene a Cristo, hermano, puede experimentar. Juan Wesley, hermano, llegó a Estados Unidos y comenzó a predicar, pero no hubo noche que no se preguntara y todas las veces le preguntaba a Dios: Dios, yo no tengo lo que tienen ellos, algo me hace falta, algo necesito. Y el problema, hermano, de la salvación es que muchas veces no la entendemos realmente cómo funciona la salvación. ¿Sí? Quiero explicarle rápidamente, hermano, me dé tiempo para poder explicar un poquito acerca de este tema. A ver, ¿quién me quiere ayudar? A ver, aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Ayúdenme los cinco que están aquí, por favor. Se va a parar uno allá, uno aquí, y así en fila, ¿no? No sé si los de arriba alcanzan a ver a los hermanos. ¿Sí? Le quiero explicarle esto así, de una manera muy sencilla, ¿sí? Muy fácil. Bueno, uno de ustedes, vente para acá. Ella va a tener un papel ahorita especial, ¿sí? Vamos a imaginarnos, ¿sí? Que Vero es Dios. Sí, ya te tocó bien, ¿eh? Vero es Dios, ¿sí? Nada más nos vamos a imaginar un rato anda adorando Vero. ¿Sale? Por favor. ¿Sí? Y aquí tenemos, hermano, a una persona. Si pueden voltearse hacia Vero, por favor. Los tres viendo hacia Vero. Ok. Aquí tenemos a la persona que aparentemente está más cerca de Dios, ¿sí? Y entonces pensamos, esta persona, no, es que esta persona se porta bien, ¿sí? Va a la iglesia, lee la Biblia, se sabe textos, ofrenda. En estos terremotos, él estaba ahí dando ayudas. Él estuvo ahí rescatando personas. Después viene, hermano, otra persona que ya no está tan cerca de Dios. Como que decimos, bueno, aquí nos sentemos a veces cuando no estamos en Cristo la mayoría. Pues no soy tan bueno, ¿eh? Y decimos, acá está el pastor, ¿no? No soy tan bueno. A lo mejor yo, pues más o menos, ¿verdad? No soy tan bueno, no soy tan malo, ¿sí? Pero pues Dios conoce, ¿verdad? Que yo ahí más o menos la llevo. Y obviamente está el que está más lejos de Dios, lado. Yo que disculpa, tengo una espalda acá. Aquí está el que está más lejos de Dios, ¿sí? Es el que está rebelde, no quiere saber nada de Dios, es narcotraficante, es asesino, así más o menos, así como le estoy diciendo, nos imaginamos cómo es el asunto de la salvación, ¿sí? Y pensamos que la salvación es que a lo mejor yo estaba aquí, pero dentro de unos meses ya estoy acá, y mi meta es ya estar acá, ¿verdad? Y en algún momento, pues ya voy a estar más cerquita de Dios, ¿sí? A veces hasta entre los mismos cristianos decimos, no, pues aquí está el pastor, aquí están los ministros, y acá estoy yo. Así que, okay, acá estoy yo. ¿Sí? No. ¿Dónde se quiere parar usted? Usted decide. Pero esta manera de ver, hermano, cómo acercarnos a Dios, eso es lo que nos ha enseñado, hermano, la religión. Eso te lo enseña la religión, ¿sí? Pero eso no es lo que la Biblia enseña, ¿sí? La Biblia enseña algo muy, pero muy diferente, hermano, ¿sí? Ahora le voy a pedir a Vero, si quieres subir aquí conmigo, Vero, por favor, y pararte aquí justo en el centro. Recordando que Vero es, ¿quién dijimos que era? Es Dios, ¿verdad? Entonces aquí se va a parar Vero justo, ¿sí? Y ahora quiero que todos miren hacia Vero. Esta es la realidad de la gente, hermanos. Aquí sigue estando el que es muy bueno. Aquí sigue estando, hermano, el que es medio regular. Y aquí sigue estando el que es muy malo. ¿Quién está más lejos de Dios? Todos exactamente están a la misma todos, exactamente, ¿sí? Ahora el problema es, hermano, que quizá en el corazón de, a lo mejor del que es bueno y regular, ellos quieren acercarse a Dios, y el que es totalmente rebelde, guárdate para allá, Lalo, él simplemente le está dando la espalda, ¿ok? ¿Sí? Ahora, hay un problema, hermano, en este caso hay un problema, pero te quieres dar la vuelta, por favor, que realmente mientras estén así, hermanos, quien realmente les está dando la espalda es Dios, porque todos son pecadores. Y Dios no puede, hermano, más que darle la espalda al pecado. Pero entonces viene otro personaje, hermano, que ahora sí Belén va a entrar. Si te puedes parar, por favor, con el que está ya más malo, ¿verdad? Allá, vamos a empezar. Porque Jesús dijo, ¿sí? Él dijo que los más malos estaban más próximos a entrar, hermanos, con Dios que los más buenos, ¿sí? Y entonces viene una persona que se llama Cristo. Y convence, hermano, al que es muy malo, y entonces él se da la vuelta, Lalo, si te puedes dar la vuelta, acompañado obviamente por Cristo, y a esa persona, a ver si te quieres voltear hacia Lalo, a esa persona, porque Cristo está con él, es a la que Dios le da acceso. ¿Sí? ¿Sabe que es más fácil que el que está allá se salve que el que está aquí? Eso fue lo que dijo Jesús, y se lo dijo a los fariseos. Las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. No hay nada peor, hermano, que un cristiano que se sienta bueno. ¿Sí? Eso es lo peor que puede existir. Pero todo esto que le acabo de explicar, hermano, esto, gracias a todos. Denles un aplauso, hermano, por favor, porque lo hicieron muy bien. Yo creo que sí me entendieron. ¿Sí? Lo hicieron muy bien, hermanos, todos. ¿Me entendió? ¿Sí? Ya se dio cuenta, hermano, lo que la gente... Y nosotros le decimos a la gente, acércate a Dios, ¿verdad? Decimos a nuestros familiares, acércate a Dios, pídele, órale, ¿verdad? Si te acercas a Él, Él te va a responder, Él te va a ayudar. O sea, nosotros no estamos predicando el Evangelio, hermano, el Evangelio que la Biblia dice. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Sí? Una de las señales, hermanos, y quiero darte algunas señales hoy, hermano, para saber si en verdad somos salvos. Para darnos cuenta si en verdad estamos, hermano, firmes en nuestra salvación. Esta es la primera. Es, si tú tienes en tu mente la idea de que las obras, hermano, que tú haces cuentan, hermano, para tu salvación, hermano, no has entendido nada de la gracia. Nada de la gracia. ¿Sí? Somos salvos nada más por, ¿qué, hermano? Por gracia. Es todo, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, vino precisamente porque nosotros no podíamos, hermano, pagar la deuda. Hay dos caminos para ser salvos, porque hay dos caminos. Uno es que tú guardes la ley. Así lo dice la Biblia. Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. En Ezequiel también dice, los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto, les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos y leyes, por los cuales el hombre que los cumpliera, vivirá. ¿Sí? O sea, hay dos formas, hermano, de hacerse salvo. O cumples toda la ley, hermano, o te acercas a Cristo. Pero la ley fue dada, el apóstol Pablo explica que la ley fue dada para que tú y yo entendiéramos una cosa, hermano, que por la ley nadie puede ser salvo. La ley, hermano, es esa losa, así como ahora hemos visto los derrumbes, hermano, ¿sí? Y la gente que quedó atrapada entre escombros, ¿sí? Imagínate tú en tu corazón espiritualmente, que cuando tú intentas, hermano, salvarte por obras, las mismas obras caen sobre ti, hermano, y te aplastan. ¿Sí? Fue lo que le dijo este hombre, hermano, a Jesús. Era un joven que tenía riqueza y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Diga conmigo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si tú te has hecho esa pregunta, hermano, no has entendido la gracia. ¿Sí? Hay unos cristianos que vienen y preguntan, pastor, ¿está bien hacer esto? ¿Está bien hacer lo otro? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Gente, hermano, que se pregunta constantemente, ¿qué debo hacer? ¿Está bien que me peine así? ¿Está bien que me vista así? ¿Está bien que brinque? ¿Está bien que no brinque? Entonces, gente que constantemente está en la pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Una mala pregunta. Jesús le demostró, hermano, porque él se sentía bueno, ¿sí o no? Era el joven rico y bueno, porque él pensaba que era bueno, hermano. Cuando Jesús le dice, cumple todos los mandamientos, él contesta, todo lo he cumplido, todo lo he hecho. ¿Qué más debo hacer? Así como que yo creo que Jesús esperaba que Jesús dijera, miren, aquí hay un hombre que yo quiero que lo pongan en un pedestal, ¿verdad? Porque él es el ejemplo perfecto. No, Jesús le dijo, una cosa te falta. Y lo que él estaba haciendo era demostrarle que ni siquiera era capaz de cumplir el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, el de la ley. ¿Qué pasó? Ya vi que ustedes no se quieren salvar por la ley porque ni se la saben. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y con lo que Jesús le pidió, le demostró que no estaba cumpliendo ni el primero. Porque ¿quién era su Dios? ¿Sí? Hermano, no, tú y yo somos salvos por gracia. Hay la historia de un hombre, hermano, ahora que estamos por celebrar 500 años de la Reforma. Martín Lutero, un hombre que nació cuando la Iglesia Católica estaba en su auge y estaban vendiendo indulgencias. Una indulgencia era que tú comprabas, hermano, un papel que te garantizaba la entrada al cielo. Lo que tú hicieras, como te portaras, hermano, si tú comprabas eso, ya te ibas al cielo. Con eso construyeron, hermano, la capilla que está ahí en el Vaticano. Cuando Martín Lutero, hermano, estaba ahí, dice que él se hizo monje, hermano, porque él sentía una tremenda culpa, hermano, de sus pecados. Era una persona muy buena. Era una persona excelente, se graduó de la universidad con honores, hermano. Era alguien distinguido, hacía caridad, ayunos, largos ayunos, hermano, como nosotros, así de 40 días se los echaba él también, ¿verdad? Así hacía Martín Lutero, hermano, pero él nunca pudo sentir el descanso en su alma, ¿sí? Nunca pudo sentir un descanso en su alma porque él siempre supo, hermano, que su pecado lo acusaba siempre delante de Dios. Un día yendo a Roma, hermano, quiso alcanzar una indulgencia subiendo de rodillas por la escalinata que llegaba hasta la capilla principal. Y cuando iba subiendo de rodillas, dice que una voz, hermano, en su interior, que seguramente, hermano, ustedes saben que es el Espíritu Santo el que le habló, le recordó Romanos y le dijo: el justo por su fe vivirá. No supo en ese instante, hermano, el qué hacer, pero se levantó avergonzado y se fue. Durante días estuvo leyendo el versículo y la carta a los Romanos, hasta que él en su diario cuenta y dice, cayó una carga pesada de mis hombros. Me di cuenta que Jesús lo había hecho todo. Yo no tenía que hacer nada para ser salvo. Lo único que necesitaba era creer con todo mi corazón que Él es mi Salvador. En ese momento, hermano, se hizo carne la justicia de Dios para él. Él entendió y dijo: antes oír la justicia de Dios me atemorizaba, porque yo pensaba en el castigo de inmediato. Pero ahora, cuando pienso que por la fe el justo vivirá, entiendo que la justicia de Cristo me ha sido imputada a mí por el sacrificio de Él, de tal manera que Dios me ve como si viera a Jesús, y por eso somos salvos. Eso es salvación, hermano. Eso es salvación. Usted y yo, hermano, necesitamos estar firmes, hermano, en esa salvación, hermano. El Señor Jesucristo nos lo dice: la salvación es un milagro, hermano. Así de simple, hermano, es un milagro. Solamente, hermano, es algo que Dios puede producir. Todas las religiones te van a hacer creer, hermano, que tú tienes que hacer algo para salvarte. La mentira más grande y la que más gente va a mandar al infierno es que si tú haces más cosas buenas que malas, entonces van a hacer una balanza, y entonces, como tú eras de los buenos, tú entonces tienes derecho a Dios. Mentira, hermano. Tú dime qué algo bueno en ti, hermano, puede haber como para que Dios, hermano, te salve. Nada. Nada. Imagínate, hermano, una persona, vamos a echar a andar la imaginación. Imagínate, hermano, el día martes a la 1:15, hermano, que tú estarías en tu casa, en tu departamento, en tu trabajo. Empieza a temblar, hermano. Y de repente, hermano, empieza a caerse y a desmoronarse el edificio, la casa en la que estás. En un instante te ves bajo de escombros. ¿Sí? Debe ser algo desesperante, hermano, estar atrapado debajo de los escombros, no poderte mover. ¿Sí? Todo ese material prisionándote, hermano, tus órganos obviamente se están aprisionando, no puedes gritar, no puedes pedir ayuda, hermano, estás respirando el polvo, estás escuchando, hermano, a lo mejor los gritos, quizá, hermano, estás ahí en un momento de desesperación, pero no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer para salvarte, hermano? Y conforme más pasa el tiempo, hermano, una noche, dos noches, tres noches, hermano, y simplemente estás ahí, tu fuerza se te acaba, hermano, quizá el agua, no estás hidratado, no has comido, hermano, te debilita, ni siquiera puedes pedir ayuda, hermano. ¿Eres hombre? Muerto. Eso es, hermano, lo que somos nosotros sin Cristo. ¿Sí? El problema real, hermano, del hombre es que él no se da cuenta de eso. Y el único que nos puede hacernos dar cuenta de eso es el Espíritu Santo. Hay algo que se llama convicción de pecado, que solamente el que ha experimentado convicción de pecado, hermano, puede experimentar también la salvación. Y por eso, hermano, cuando tiembla, tenemos miedo. Por eso nos da pavor, porque nunca hemos experimentado realmente, hermano, la experiencia de la salvación. ¿Sí? Es importante, hermano, que nosotros podamos entender esto, porque eso es lo que hace la diferencia, hermano. Eso es lo que hace la diferencia entre lo que Dios quiere, dice Efesios 2: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Después de que Martín Lutero, hermano, se levantó contra las indulgencias de la Iglesia Católica, 5 principios, hermano, se levantaron de la Reforma: solo la fe, solo la gracia, ¿sí? Solo las Escrituras, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y por eso celebramos, hermano, la Reforma. Bueno, no la celebramos, pero la recordamos, hermano, porque eso fue lo que se ganó en el Cristo. ¿Sí? Diga conmigo: solo fe, solo gracia, solo las Escrituras, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Den un aplauso al Rey, hermano, para Dios. La pregunta correcta no es qué debo hacer. La pregunta correcta es: ¿estoy en Cristo? Esa es la pregunta, hermano, que en esta hora yo quiero que tú te hagas. ¿Sí? Dos ladrones, hermanos, estuvieron al lado del Señor Jesús mientras Él entregaba su vida por nosotros. Uno experimentó, hermano, la convicción de pecado, el otro no. El otro le decía a Jesús: Jesús, si tú eres Dios, sálvame. Es parecido a lo que pasa cuando está temblando. Ay, sálvame, Diosito, sálvame. Cuídame. Es esa gente, hermano, gente que solamente busca a Dios, hermano, para que le haga favores, para que lo ayude, para que lo salve, para que lo bendiga, para que lo prospere, para que lo sane. De esos hay un montón, hermano, en todas partes, incluyendo las iglesias cristianas. Pero está el otro lado, hermano, el otro ladrón. Que bueno, le he dicho buen ladrón, ¿de dónde, hermano? Pues si hubiera sido bueno, no lo hubieran agarrado. Era bueno para robar, pero lo agarraron. ¿Sí? Y él tuvo convicción de pecado porque él dijo las siguientes palabras: nosotros merecemos estar aquí. Lo que me está pasando, lo merezco. Y le dijo las palabras, hermano, las únicas palabras que se le pueden decir al Salvador: acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le respondió, hermano, con la promesa más extraordinaria: de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Se salvó por gracia, no por obras, hermano. ¿Qué obras pudo haber hecho de buenas ese hombre? No, ya no dio tiempo de hacer nada, pero se salvó. Como aquel hombre dijo: me vi a mí y vi imposible salvarme, pero miré a Cristo y vi imposible perderme. Porque la salvación radica, hermano, en poner tus ojos en Jesús, no en nosotros. Amén. Esa es la primera señal, hermano. Yo no sé tú cómo vives, si realmente estás en esa experiencia espiritual donde el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Si nunca has tenido esa experiencia, hermano, estarás frustrado porque estarás queriendo agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios. No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Te vas a frustrar, hermano, porque nunca vamos a poder. Los que estamos en Cristo, hermano, no estamos haciendo buenos méritos para que Dios nos salve. Y no nos... El cristiano, hermano, que no ha experimentado esto, hermano, a veces nos equivocamos y ya pensamos que ya no somos salvos. ¿Se puede perder la salvación? Claro que sí. Si tú rechazas a Cristo o si caes de la gracia. ¿Cómo se cae de la gracia, hermano? Confiando en tus obras. Muchos cristianos se salvan, reciben un nuevo nacimiento, pero después caen en la religiosidad. Y entonces piensan que por su buen comportamiento, porque atienden al pastor, porque fueron a donar, porque fueron a los albergues, porque fueron a la cárcel. Y yo te pregunto, hermano, ¿se puede perder? Claro que sí. ¿A cuánta gente Jesús no le va a decir ese día: no te conozco, apártate de mí? Y van a decir: pero nosotros, Señor, anduvimos predicando. Nosotros anduvimos ministrando, que es la palabra de moda. Estamos ministrando. Andábamos, Señor, orando por la gente del terremoto. Anduvimos, Señor, visitando a los que se quedaron sin nada. Ahí estábamos echando fuera demonios. Ahí estábamos nosotros. Y el Señor les va a contestar: no te conozco. Ojo, Dios puede usar a gente que no es salva. Gloria a Dios. Y de eso se va a ver un mundo. Pero es que tenía el don, tenía la unción. Ah, bueno, eso lo regaló Dios. Y Él lo usó para sus propósitos de Él. Que tú pienses que por eso estás bien, grave error. Nunca, hermano, la manifestación de un don es señal de la persona es salva, hermano. Nunca. Porque Dios puede hacer hablar hasta los burros. O sea, tú y yo no somos mejor que el burro. Entonces, hermano, es importante que tú y yo tengamos presente esta parte. Número dos. Lo segundo que quiero mostrarte, hermano, es a quién está siguiendo. Mire, el joven rico quería salvación, ¿sí o no? Digo, ¿qué haré para ser salvo? Para tener vida eterna. Pero no quería un salvador, ¿sí? Porque la oferta que Jesús le hizo a él es la misma oferta que le hizo a Pedro, a Juan y a todos sus discípulos. Deja todo y sigue. ¿Sí o no? ¿Sí o no fue la misma oferta? Fue la misma, hermano. ¿Él quería, hermano, seguir a Jesús o quería ser salvo? Quería ser salvo. Problema número dos de mucha gente en las iglesias. Mucha gente quiere irse al cielo, pero no quiere seguir a Jesús. No se puede. ¿Sí? ¿Quieres saber si eres salvo, hermano? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiendo sus mandamientos? ¿Estás queriendo ser como Él, hermano? ¿Sí? Nosotros, hermano, tenemos un llamado a seguir a Cristo, hermano. Mucha gente quiere ministerio, quiere bendición, quiere, hermano, muchas cosas, pero no quiere un Señor, no quiere un Dios, no No quiere alguien a quien darle cuentas, alguien a quien seguir. Hermano, cuando tú te conviertes de corazón a Cristo, hermano, tú quieres, hermano, seguir a Cristo. Y no te interesa quedar mal con todo el mundo. Tú quieres seguir a Cristo. ¿Sí? Lo tercero que veo, hermano, en este pasaje, hermano, es en quién estás confiando. Este hombre dice que se entristeció mucho y se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Hermano, la palabra creer, la palabra fe en la Biblia significa dependencia. Cuando yo digo, hermano, yo creo en Jesús, yo estoy diciendo, yo dependo de Jesús. ¿Quieres saber si eres salvo, hermano? Pregúntate si toda tu confianza está en Jesús. ¿Sí? Porque si tu confianza está en otra cosa, hermano, entonces tú tienes un serio problema, hermano. Quizá, hermano, no has experimentado la salvación. Por eso, hermano, lo primero con lo que el hombre, hermano, compite en su fe es, hermano, con sus posesiones, siempre. Porque toda la gente tiende a confiar en su dinero, tiende a confiar en su cuenta bancaria, tiende a confiar en su estatus social, tiende a confiar en muchas cosas, en su salud, en su fuerza, en su inteligencia, en su título, en su profesión, en su carrera, en su pensión, en su trabajo. Mucha gente tiene su confianza allí. Y lo que Jesús, hermano, nos enseña es cuando alguien se salva de verdad, hermano, toda la confianza de esa persona se mueve hacia Cristo. De tal manera, hermano, que Cristo se vuelve la base y fundamento de la vida de esa persona. ¿Sí o no? Fue lo que hizo Jesús con los discípulos. Entró a la barca con Pedro, hizo la pesca milagrosa, todos los peces del mar se metieron a la barca de Pedro y a la barca que estaba por ahí vecina. Regresan a la orilla, Pedro cae de rodillas: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Reconoce su pecado, hermano, porque reconoce que está frente al Hijo de Dios, frente al Salvador. Jesús le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. No solo a él, estaba Jacobo, estaba Juan, estaba Andrés, y estos hombres que tenían un negocio, una empresa, algo que les daba seguridad, acababan de pescar algo, hermano, que sin duda les iba a traer mucho beneficio económico. ¿Qué vieron en ese hombre llamado Jesús? ¿Qué vieron en el carpintero, hermano, que no sabía nada de pesca, que no tenía ningún tipo de reputación? ¿Qué vieron en ese hombre, hermano, para que decidieran dejarlo todo, hermano, por seguirlo a él? Porque experimentaron, hermano, algo en su corazón, que es la salvación. ¿La experimentó el joven rico? Hermano, una de las primeras señales, hermano, que un cristiano tiene que dar como fruto, un verdadero cristiano, hermano, es su desapego a lo material. Siempre. El ejercicio que Dios nos hace, hermano, de ofrendar, de diezmar y de darle al necesitado, no es por otra razón, hermano, más por la que Él quiere que el dinero no sea nuestro Señor. Jesús dijo: no puedes tener dos señores. Y claramente lo dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. No puedes. ¿Sí? En estos tiempos de crisis, hermano, donde nosotros tenemos que dar, ¿sí?, tenemos que ser, hermano, gente desprendida. Mire, Pedro le preguntó un día: nosotros dejamos todo. Y Jesús le dijo: no te va a faltar nada. Es más, una vez los manda a predicar, dice: no se lleven alforja, no se lleven comida, no se lleven dinero. Imagínense que yo les dijera: hermanos, váyanse ahorita a las zonas necesitadas, hermanos, pero no se lleven nada. Vayan allá a Morelos por la gente que está necesitada, pero no se lleven nada de doble muda de ropa, nada de otros zapatos, ni un lunch, ni un sándwich. Ni nada. Así mandó Jesús a los discípulos a predicar. Y cuando Jesús ya se iba a ir, en Lucas, hermano, capítulo 23, si no mal recuerdo, el Señor les pregunta a todos y les dice: cuando los mandé a predicar sin alforja y sin dinero y sin nada, ¿les faltó algo? Y todos respondieron: nada, nada nos faltó. Nada nos faltó. Oiga, después de ver la pesca milagrosa, ¿usted cree que ellos tenían duda de que les iba a faltar de comer? Quiero leerle, hermano, algo que encontré de un hombre, otro héroe de la fe, hermano. Hay muchos en la historia, Hudson Taylor. Ponga atención a lo que le voy a leer, hermano. Esto que les voy a leer es de un hombre que ya tenía muchos años de misionero en China. ¿Sí? Dice así: todo el tiempo yo estaba convencido de que en Cristo podía hallar todo lo que necesitaba. Pero la pregunta práctica era: ¿cómo lo obtengo? Él es rico, pero yo pobre. Él es fuerte, pero yo débil. Bien comprendía yo que había savia abundante en la raíz y en el tallo, pero Pero ¿cómo conseguir que fluyera hacia una pobre rama que era yo? No lo sabía. Conforme me iba amaneciendo la luz, vi que la fe era el único requisito, que era la mano con la cual podría asirme de la plenitud de Dios y apropiármela, pero en mí no había esa fe. Cuando había llegado al colmo de mi angustia, el Espíritu de Dios me reveló la verdad de nuestra unión con Jesús, que somos uno en Él como jamás antes la había visto. Y me dijo esta palabra: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cómo obtener el fortalecimiento de la fe? No es por esforzarse uno, sino simplemente descansando sobre aquel que es fiel. Entonces lo comprendí todo, miré a Jesús y vi cuando vi que Él había dicho: nunca te dejaré. ¡Ah, qué raudal de gozo vino a mi ser! ¡Qué manera de descansar! ¡Cuán grande parecía mi error en tratar yo de ganarme su savia, su plenitud! Vi tan solo, no solamente que Jesús estaba en mí y no me dejaría, sino que yo soy parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La vid no es solamente la raíz, sino todo: raíz, tallo, vástago, ramas, hojas, flores, fruto. ¿Puede Cristo ser rico y yo pobre? ¿Puede tu brazo derecho ser rico y el izquierdo pobre? ¿O tu cabeza estar bien alimentada mientras tu cuerpo se muere de hambre? La respuesta es no. Ya no me afano absolutamente por nada, pues Él, yo sé que es poderoso para llevar a cabo su voluntad, y su voluntad es la mía. No importa dónde me coloque, eso es asunto de Él y no mío, pues en el lugar más fácil Él me dará su gracia, o en el lugar más difícil su gracia me basta. Así que si Dios me coloca en circunstancias confusas, no me ha de dar su dirección, o en lugares de gran dificultad, no me ha de dar su gracia abundante. En medio de duros trances, no me dará mucha fortaleza. No hay temor de que sus recursos no basten para cualquier emergencia, y sus recursos son los míos, pues Él es mío y está conmigo y mora en mí. ¿Sí? Dale un aplauso a Jesús, hermano, porque cuando yo leí eso, ¿puede tu brazo derecho ser pobre y tu brazo izquierdo ser rico, hermano? ¿Puede Jesús ser rico y tú pobre? No. ¿Puede tu cabeza estar bien alimentada y tu cuerpo no? No puede, hermano. Cuando no has experimentado salvación, sí puedes, porque no estás conectado a Jesús. El que no está conectado a Jesús, dice la Biblia, que separados de Él nada podemos hacer. Imagínese, hermano, que usted tuviera dos criados. Usted fuera tan rico que tiene dos criados. Y a uno lo manda, hermano, a comprar algo muy barato. Déjame comprar 2 pesos de cilantro. ¿Cómo va a ir el criado? Y al otro le dice: oye, por favor, venme a comprar, a ver, dígame algo claro. 2 kilos de barbacoa. 2 kilos de barbacoa. Vete a comprar un auto. Mejor, para llevar la barbacoa. Vete a comprar un yate. Le dije, no, para acá, un yate. Ahora imagínese, yo le pregunto: ¿cuál de los dos criados va más angustiado a hacer su mandado? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿se tiene que preocupar el que mandaron a comprar el yate? O sea, que él vaya, ¿cómo le voy a hacer? Híjole, es carísimo. Híjole, es que, no, pues es que, ¿de dónde? No, pues la crisis. Y ahorita con el terremoto. ¿Se puede preocupar? ¿Por qué? Usted no paga. Por eso usted ve, hermano, que muchos cristianos no se estresan. Por eso usted nos ve aquí, hermano, que pagamos y pagamos y pagamos y ayudamos y ayudamos y ayudamos. Porque yo solamente soy el criado. Nosotros somos los criados. El que manda es Él. El que pone la plata es Él. El que pone el dinero es Él. Y si me manda a comprar 5 pesos de cilantro, voy y los compro. Y si me manda a darle ayuda, hermano, y hacer una ofrenda a los alimentados, lo hago. Y si me dice que pague la renta, la pago. Y si me dice que usted le dé una ofrenda, se la doy. Y si me dice, hermano, que haga lo que quien me pida que haga, yo lo hago. Porque no es mi dinero, es de Él. Porque, hermano, mi confianza no está en el dinero, está en Él. Casa, ¿verdad? Y no, entonces usted, hermano, no ha experimentado realmente la salvación. Y por último, para terminar, ¿me ayuda, Iván, por favor? Gloria a Dios. Cuando, ¿se acuerda que le conté de Juan Wesley al principio? Cuando este hombre llegó con un hombre, hermano, él cuenta eso en su biografía, un cristiano de ahí de los moravos que le vi, y él le decía, ¿por qué yo no tengo lo que ustedes tienen? Le dijo, te voy a hacer una pregunta y de lo que me respondas, tú mismo te darás cuenta de por qué no tienes lo que dices. Y entonces le preguntó y le dijo, ¿crees que Jesús es tu Salvador? Y Juan Wesley se quedó así y dijo, creo que Jesús es el Salvador del mundo. Y le dijo, te voy a volver a hacer la pregunta, ¿crees que Jesús es tu Salvador? Y él volvió a responder, yo creo que Jesús es el Salvador del mundo. Y le dijo, no me estás entendiendo. Y por eso sientes miedo. Por eso tuviste miedo en la tormenta. Porque todos esos hombres y mujeres que estaban ahí creen personalmente que Jesús es su Salvador. Volviendo, hermano, a la imaginación del que está entre escombros. Y han pasado muchos días, ha perdido toda esperanza. De repente, hermano, escucha por ahí, hermano, ruidos. Ella no tiene fuerzas, ni siquiera tiene quizá ya, hermano, el conocimiento, lo quiero. Pero de repente despierta. Y está en una cama de hospital. Y está con suero, y con medicamento, y recuperándose. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Él hizo algo por salvarse, hermano? Nada. Pero está salvo. Está sano. Está vivo. Y él pregunta, ¿qué pasó? Y cuéntenme, ¿qué pasó? Y quizá está un familiar con él. Y quizá le señala por el vidrio de su cuarto y dice, ¿ves ese hombre que está ahí? Sucio, herido, harapiento. Ese hombre te rescató. Ese hombre no se dio por vencido. Te buscó hasta encontrarte. No perdió la fe y entró y quitó los que tenía que tener. Está lastimado, está sucedido, pero Él te salvó. Ahora yo te pregunto algo. ¿Esa persona tiene salvación o tiene un Salvador? Tiene un Salvador. Hay una gran diferencia. Porque tú y yo tenemos salvación. No nos pasó nada en el sismo. Estamos salvos. ¿Notas la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? ¿Sí? Estamos salvos, tenemos salvación, no nos pasó nada. Pero hay gente hoy, hermano, que tiene un Salvador. Tiene un Salvador. Y eso hace toda la diferencia. Dios. Y entonces, hermano, esa persona, yo me la quiero imaginar, yo no sé usted, hermano, se puede quizá levantar, arrancarse, quizá lo que tiene conectado, ir con esa persona. ¿Y qué le diría usted? No le diría gracias, no lo abrazaría, quizás no hasta caería de rodillas y le diría gracias, gracias, gracias. Eso se llama adoración. Por eso yo veo que muchos no adoran. Por eso hay que estar rogando que adoren, porque Jesús no es su Salvador. Porque cuando entendemos, hermano, quiénes éramos, dónde estábamos y no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Yo no podía salvarme a mí mismo. Yo tengo un Salvador. Mi Salvador tiene rostro. Mi Salvador tiene manos. Mi Salvador tiene heridas. Mi Salvador tiene pies. Mi Salvador, hermano, tiene nombre. Se llama Jesús. Yo te pregunto en esta tarde, ¿quién es un Salvador? Salvo, hermano, con todo lo que te acabo de decir, de verdad me puedes decir aquí, yo soy salvo, yo tengo un Salvador, y el Salvador nuestro está aquí, y todos los domingos que venimos, aquí está.